buenas, bienvenido, bienvenida a este último episodio de la primera temporada de Curso Instituto Seguridad Digital de Andar por Casa. Pues sí, ya ha pasado el curso, o esto se publica un 1 de julio, me parecía un buen día para terminar, y es lunes, además, coincide así, y el mes empieza en lunes, igual que lo hizo enero, casualmente, y 6 meses después estamos una vez más un día 1 y un lunes. Bueno, ya ves, cosas mías que me pasan por la cabeza. Pero el caso es que estamos aquí en el último episodio de esta temporada, de esta primera temporada, de esta aventura en la que decidí meterme solo y yo lo he intentado, estar solo, pero no ha habido manera. Ha habido un montón de gente dando vueltas por aquí. Los primeros y más importantes, sin duda alguna, vosotros, los que estáis escuchando estos podcasts y los que además encima habéis sido tan aventureros como que os habéis suscrito a ese canal de Telegram en donde vamos comentando, vamos subiendo cositas y bueno, ahí sencillamente estoy más a vuestra disposición. Me parece un justo pago para quien me hace el honor de no regalarme, que no lo diré, ¿eh? Pero quien me facilita su correo electrónico para hacerle llegar cada vez que publico un lunes contenido y tiene ese detalle conmigo, pues yo intentar estar ahí, estar cerca y en un contacto directo a través de Telegram, que además ya lo expliqué en su momento al principio, ya hay un vídeo ahí donde entro en más razonamiento en esto de en los videotutoriales de cursos y tutos, ¿por qué elegí Telegram? Porque para mí es esa herramienta, esa forma de contactar contigo de mensajería instantánea que más garantiza la privacidad. Hay muchos flecos, estoy de acuerdo, ¿vale? Y el mero hecho de decir que Telegram es una empresa que se inició, que tiene una enorme carga de un país como Rusia, a lo mejor puede resultar incómodo, pero mirar, yo por más que investigo entre quiénes son más malos, si los que están detrás de Telegram o los que están detrás de WhatsApp, pues de momento me quedo con los que están detrás de Telegram. Pero eso es una decisión muy personal. El caso es que vamos allá. Con este último episodio de esta primera temporada, que va a ser ya una excepción con respecto a los anteriores, porque voy a hacer un solo episodio, un solo audio, un todo en uno. Hasta ahora, cada vez que publicaba, intento no decir cada lunes, porque empecé cada lunes, pero últimamente ha sido cada 15 días, pero cada vez que publicaba algo, lo hacía cada audio separado en las diferentes secciones. Cursos, institutos, seguridad digital, andar por casa, tiene diferentes áreas, ¿no? Como spin-off, o sea, por un lado hay un podcast, por un lado hay artículos escritos, donde han estado esos 40 consejos TIC que he ido publicando desde en toda la temporada y que terminan el número 40 acompañando la publicación de este audio, este 1 de julio. El cine en familia, como he dicho, los videotutoriales, algunas cosas que, algunas reflexiones que he hecho muy particulares y exclusivas para los que están suscritos, que yo llamo solo para tus oídos, ¿de acuerdo? O no sé, o sencillamente este deja, ya te lo leo yo, esa sección en la que leo artículos para que no tengas que leerlos tú, que sé que tienes, no sé si trabajo, pero seguro que mucho lío. Bueno, el caso es que esto va a ser un único audio. Y ahí vamos a ir soltando las diferentes partes que irían sueltas en esta publicación, pero es que las he juntado todas. Vamos a experimentar. Vamos a probar con este formato de todo en uno y a lo mejor para la próxima temporada, pues no sé, me lo pienso, ¿de acuerdo? Además te quiero informar, como ya te dije en la publicación anterior, hace 15 días, que no te voy a dejar solo en verano. No, para el verano voy a seguir teniendo cosas. Tengo ahí un proyecto que no lo acabé de publicar de todo, aunque algunos audios están publicados y lo voy a retomar y también estará ahí cada semana para que lo puedas escuchar. Sí, eso sí son publicaciones cada semana. Es cierto que a lo mejor estoy más despistado en verano, porque lo que hago es programar esas publicaciones para que las tengas cada semana, y a lo mejor pues no estoy tan todos los días en el canal de Telegram en verano, ¿no? Porque se vienen muchas cosas muy interesantes para los que somos la familia Atlantics, que es esta asociación, esta organización que está detrás de este proyecto de cursos y tutos y que está detrás de otros proyectos, ¿no? Y que ahora de repente, bueno, pues vamos encontrando amigos por el camino, vamos creando alianzas y se preparan cosas para el próximo curso lectivo a partir de octubre, septiembre, octubre. Bueno, al lío. Que llevo ya casi 5 minutos de entradilla y me parece exagerado. No estoy muy acostumbrado a hacerlas tan largas. Vamos allá con las diferentes, no sé, secciones, partes de este episodio final que ya te digo yo que va a estar la seguridad digital muy presente y lo va a estar, bueno, veréis que desde aspectos o desde puntos de vista completamente distintos. De todo este curso lectivo, de esta primera etapa de este proyecto, una de las secciones que me ha resultado, bueno, no, yo no sabía muy bien dónde encajarla, pero me apetecía hacerla, que era hablar de cine y hablar de valores, ¿no? Y así es como nace esta sección que nos ha acompañado todo el curso, que es Cine en Familia. Seguimos y vamos ahora con posiblemente una de las secciones que a mí me ha resultado más divertida y además me ha aportado muchísimo, que es la de ese cine en familia. Esa parte, esos recursos que he ido compartiendo contigo, más bien son reflexiones personales, ¿no? En donde películas que a mí me han llamado la atención y algunas especialmente, como la que te propongo hoy, pues películas que me han llamado la atención y que me parece que de ellas se puede extraer pues una reflexión, un debate, se pueden proponer preguntas, que además las incorporo yo en el podcast, preguntas que son mis ejemplos, no tienen que ser únicas, que aquí cada uno propone las suyas, ¿no? Pero son películas en las que yo encuentro valores que nos ayudan a esa educación y a esa formación de los más pequeños que tenemos a nuestro alrededor. ¿Qué película he decidido que sea la que cierre la primera temporada en esta sección de Cine en Familia? Hombre, pues una de mis películas favoritas. La vi no en el cine, yo la primera vez que la vi fue en Televisión Española, en televisión, en el año, pues sería, si la película se estrenó en el año 83, me he ido muy atrás, sí lo sé, pues esta a lo mejor la vi 2 años después, ¿no? Estoy hablando de Juegos de Guerra, que es una película protagonizada por Matthew Broderick y que habla ya en el año 83. No me cabe ninguna duda que hablar de inteligencia artificial nos podemos ir hasta hace séculos, ¿no? Hasta hace siglos. Pero ya en el año 83 nos proponía un dilema. Y es, ¿qué sucede si la inteligencia artificial es ella la que se autocontrola y es ella la que decide, ¿no? Yo te propongo esta película, que la busques, que la encuentres, que la veas y que ya verás cómo te va a dar posibilidad de abrir un debate. Así que vamos con esas 5 propuestas de reflexión que te hago sobre esta película Juegos de Guerra de 1983. Vamos a empezar por la responsabilidad en el uso de la tecnología. Yo creo que es el primer valor que hay que destacar, ¿no? Esa responsabilidad que tenemos que asumir, que todos tenemos parte a la hora de usar tecnología. Juegos de Guerra lo que hace es mostrarnos cómo un joven hacker en los años 80, bueno, al acceder por casualidad, entonces la verdad que era mucho más fácil, al acceder accidentalmente, ¿no?, a un supercomputador, un superordenador militar, pues casi casi desencadena una guerra nuclear. ¿Qué sucede? Pues que esta situación lo que hace es subrayar la importancia de utilizar la tecnología que tenemos a nuestro alcance de una manera responsable y ética. Bien, en algún episodio de este podcast yo así he hablado, sobre todo al principio, buscarlos por ahí, la diferencia entre diferentes tipos de hackers, los de sombrero blanco, los de sombrero negro, vale, buscarlo por ahí. Bueno, pues en esta película lo que hace es recordarnos que sin duda alguna la tecnología tiene un enorme poder, pero debe manejarse con cuidado para evitar, pues no sé, situaciones desastrosas como provocar una guerra mundial, ¿no? ¿Cómo deberíamos? ¿Cómo puedes asegurarte de que usas la tecnología de manera responsable, de manera ética, en tu día a día? ¿Has tenido alguna experiencia donde ese uso irresponsable de la tecnología ha causado, vamos a decir, problemas? No sé, compártelo con los más pequeños y abrís un debate sobre todo esto. El segundo punto que quiero destacar, que es paralelo a este, es la importancia de la seguridad digital. Ese segundo valor, ese segundo tip, en el que la película destaca cómo una brecha pequeña de seguridad puede tener consecuencias catastróficas. Vivimos una situación, una era de revolución absoluta en lo digital, y la seguridad digital se tiene que convertir en una preocupación más. Y además es crucial que lo tengamos en cuenta a un nivel global, completo, transversal. Juegos de Guerra, esta película, lo que hace es recordarnos la necesidad de proteger nuestros sistemas, de proteger nuestros datos, no como le puede pasar a ese supercomputador de militar, de accesos no autorizados desde el exterior. Nosotros también podemos ser atacados, claro que sí. ¿Y qué hacemos al respecto? ¿Qué medidas tomamos? ¿Qué medidas tomas para proteger esa información personal? Reflexiona un poquito. ¿Cómo proteges tus dispositivos? ¿Lo haces? ¿Y cómo crees que puedes mejorar esa seguridad digital, no sé, en tu día a día, en tu comunidad, en tu entorno, en tu empresa, en tu familia? ¿Todavía tienes la clave wifi de casa con la clave que viene de serie? No deberías. Impepinablemente, cuando hablas de inteligencia artificial, hay que hablar de ética, hay que hablar de moral. Así que ese va a ser el tercer punto que te quiero destacar: la ética y la moral en la inteligencia artificial. A ver, ya lo sé que en casa nos cuesta hablar de esto. Ya no te digo nada si encima hablamos de hablar de educación sexual. Pero bueno, la ética y la moral deben estar presentes también en las conversaciones con los más pequeños. En esta película, en la de Juegos de Guerra, ese superordenador, Warp, lo que hace es que, bueno, pues no entiende esas complejidades de la ética humana, ¿no? Lo que lo lleva a iniciar un conflicto nuclear sencillamente porque tiene que ejecutar su programa. Este tema, que está tan extremadamente relevante a día de hoy, es el que nos tiene que dar paso a reflexionar sobre ello. Cuando la inteligencia artificial está integrada cada día más en nuestras vidas, no podemos dejar de plantearnos de qué va eso de la ética, en las implicaciones con las inteligencias artificiales, de cómo podemos programarla para que realmente refleje valores humanos o los tenga en cuenta a la hora de presentar resultados o tomar decisiones. ¿Cuáles crees que son los desafíos éticos más importantes a los que nos enfrentamos en esto de la inteligencia artificial a día de hoy ya? Es que yo creo que ya vamos tarde. ¿Qué pasos podemos tomar para asegurarnos de que la inteligencia artificial se usa de manera ética y responsable? ¿Le damos media vueltita? Cuarto punto de estas reflexiones de Juegos de Guerra de la película del año 83, que es de la que te estoy hablando hoy en Cine en Familia. El cuarto valor, el pensamiento crítico. Van de la mano, es que caen de cajón, uno detrás de otro. El protagonista de la peli, David, tiene que utilizar su ingenio y sus habilidades para resolver un problema que él ha creado. Se coló en esa brecha de seguridad, la lió muy parda y ahora hay que resolver el problema. Esto lo que hace es mostrarnos la importancia de pensar críticamente, ¿no? De resolver problemas de una manera efectiva, especialmente cuando las consecuencias son muy graves. El hecho de asumir las responsabilidades y ser parte de la solución. Y te pregunto, ¿cuándo has tenido la oportunidad o la posibilidad de hacer uso de ese pensamiento crítico para resolver un problema complejo? Yo sé que la pregunta puede ser compleja, pero dale media vueltita. ¿Cuándo lo hemos hecho? O sencillamente la mayoría de las veces lo que hacemos es reaccionar sin pensar mucho ante los problemas. ¿Cómo puedes mejorar tus habilidades para ese pensamiento crítico en tu día a día? ¿Qué haces para inculcar ese pensamiento crítico en los más pequeños que tienes contigo? Venga, otra media vueltita de tuerca. Bueno, y para cerrar este quinto punto, que ya sabes que habitualmente lo que hago es proponerte en Cine en Familia 5 puntos de reflexión en cada una de las películas. Bueno, pues llegamos al valor, el enorme valor en la resolución de conflictos tan, tan relevante a día de hoy como es la diplomacia. Llegamos a ese valor, el valor de la paz y la diplomacia frente a la solución de los conflictos o como medida de solución de conflictos. Al final de la película, sin hacer mucho spoiler, pero bueno, la película no acaba en guerra mundial, ya te aviso. Pues ese superordenador lo que hace es aprende. Y hay una frase que... no lo voy a decir. Tienes que ver la película por si no la has visto. Hay una frase que la empiezas y los fans de la película te la decimos del tirón. Pero el caso es que ese superordenador lo que hace es aprender que en una guerra mundial nuclear no hay ganadores. Este es un mensaje muy poderoso y que nos recuerda que debemos siempre buscar soluciones pacíficas y diplomáticas a los conflictos pequeños y grandes, evitando la guerra y obviamente evitando la violencia en nuestro día a día, en el ciberacoso, en el acoso del colegio, en ese niño al que insultan. Siempre tiene que haber una propuesta no violenta ante esa situación, que no es lo mismo que no defenderse. ¿De acuerdo? Vale. ¿Puedes pensar o darle una vueltita o acordarte de alguna situación en tu vida donde esa diplomacia y esa negociación han sido efectivas? Pon un ejemplo. En la mesa, comiendo con tus más pequeños. O en el cole, si es que eres profe. Ponte tú como ejemplo. Y además, ahora propones a ellos, a los peques, que te digan desde su ingenuidad, pero que lo piensen, qué pueden hacer para, no sé, para promover esa paz, para promover la paz en general y sobre todo la comprensión en tu comunidad más cercana, en tu colegio, en tu barrio, en tu calle. Bueno, y con estas reflexiones es con las que cierro este episodio de Cine en Familia, con esa, sin duda alguna, una de mis películas favoritas, está en el top 3, no me cabe ninguna duda, no solamente relacionadas con la tecnología, no, en general. Hay otra que no tiene nada que ver, que a lo mejor algún día intento ver si soy capaz de encontrarle 5 valores, pero tiene que ver con un tal Black Stocken y no sé si lo hilaré, pero esta sin duda en esas, ya te he dicho 2, o te falta otra más para que sepas mi top 3. Y bueno, y hasta aquí esta sección de Cine en Familia. A continuación vamos con esa sección que yo llamo Solo para tus oídos y que, sin que sirva de precedente, la voy a hacer en abierto, que son esos audios en los que yo suelto mis reflexiones muy personales y que las hago exclusivamente para los que están suscritos. Entonces, lo que sí que les doy permiso a ellos de que las compartan después si quieren, ¿de acuerdo? Pero de momento yo se las publico y se las hago llegar exclusivamente a ellos, a su correo electrónico y al canal que tenemos en Telegram. Pero bueno, para que te hagas una idea de qué va eso de Solo para tus oídos, bueno, pues aquí va una de esas reflexiones muy personal mía, ¿no? Que suelen ser cosas que me encuentro en internet, fragmentos a lo mejor que no puedo citar porque no lo sé, el origen, o bueno, o un pequeño speech, una pequeña frase que yo desarrollo y estiro un poquito y le doy mi punto. Y en este caso voy a hablar de, no sé, de cómo un pensamiento puede llegar a condicionar tu futuro. Un pensamiento define una acción. Todo pasa en tu cabeza y todo comienza con un pensamiento. No sé, imagínate, por ejemplo, que decides empezar a usar contraseñas más seguras para esto de la seguridad digital de la casa, ¿no? Ese simple pensamiento ya está preparando el terreno para que después haya una acción. No sé, a lo mejor piensas, voy a cambiar mis contraseñas por unas más seguras hoy mismo. Ese primer paso es crucial, es importantísimo. Un viaje de 1000 millas empieza por un primer paso. Todo comienza con una idea, con un pensamiento. Una acción determina un comportamiento. Ahora ya has tomado esa acción, ya has tomado la acción de cambiar tus contraseñas. Ese acto no solo mejora tu seguridad digital, sino que también empieza pues, a formar parte de un patrón, de un comportamiento. Al repetir esta acción, te acostumbras a ser más consciente, a ser más proactivo sobre eso de la seguridad digital, tanto sea en línea como en tu propio dispositivo. Ya no es solo una acción aislada, sino que es parte de tu rutina. Un comportamiento establece un hábito. A medida que vas continuando, tomando acciones para mejorar, seguimos con el ejemplo, si me lo permites, eso de la seguridad digital, estas acciones se convierten en hábitos. Es que ahora ya ni siquiera necesitas pensarlo demasiado. A veces nada, sencillamente tienes ya el hábito creado. Revisas regularmente tus configuraciones de privacidad, utilizas autenticación de esta de dos pasos, que hemos hablado en este podcast ya en alguna ocasión, le enseñas a tus hijos a hacer lo mismo, y esos hábitos te convierten en alguien que prioriza la seguridad digital. Los hábitos marcan el carácter. Ahora tus hábitos lo que hacen es reflejar ese carácter tuyo. Al incorporar estas prácticas de seguridad en tu vida diaria, lo que estás haciendo es demostrando que eres una persona cuidadosa, una persona responsable, no solo con tu información digital, sino también con la de tu familia. Este carácter se convierte en una parte integral de quién eres y sobre todo de cómo te perciben los demás. Y el carácter determina nuestro destino. Ya para finalizar te diré que efectivamente tu carácter va moldeando tu destino, porque son tus acciones las que lo determinan. Ser una persona con buenos hábitos de seguridad digital no solamente te protege a ti, sino que lo hace también a tu familia, a tu entorno. Enseñando a tus hijos, a los más pequeños que tienes cerca, estas prácticas, les das herramientas valiosas para el futuro. De la misma manera que lo haces cuando le enseñas a cruzar la calle o cuando enseñas a comportarse en la mesa. Este legado de seguridad y responsabilidad digital les acompañará a lo largo de sus vidas. Ya no tendrán que aprenderlo cuando va a ser más difícil que puedan aprenderlo, que es cuando seamos mayores. Los aprendizajes, cuanto antes mejor. Con todo ello, lo que haces es ayudarles a navegar en este mundo digital igual que en el otro, si es que son distintos, de una manera segura y responsable. Así que recuerda que todo comenzó con un pensamiento. Un pequeño cambio en cómo piensas sobre la seguridad digital puede desencadenar una serie de acciones, comportamientos, hábitos, bla, bla, bla, bla, todo, hasta llegar a moldear tu carácter y determinar tu destino. Así que la próxima vez que tengas un pensamiento positivo sobre cómo manejar algún aspecto de tu vida, no lo olvides, no lo ignores, por favor, porque podría ser el primer paso para un cambio a mejor, sin duda alguna, en el futuro tuyo y de tu familia. Cursos y Tutos sobre la digital de Andar por Casa pretendía ser eso, por un lado un podcast, por otro lado videotutoriales y de vez en cuando algún artículo escrito. Soy consciente de que lo que he hecho durante los últimos meses no se parece nada a eso, o no solo es eso, sino que son muchas más cosas. Pero eso es consecuencia natural de cómo me funciona a mí la cabeza, ¿no? Que según me van pasando las ideas, de alguna manera las tengo que desarrollar si no me queman dentro. Y de vez en cuando vuelvo a los orígenes y hago, pues eso, desarrollar un tema mediante la palabra y con una serie de argumentos y con una serie de, no sé, pues enlaces o fuentes de información. Así que vamos eso, a hacer un cachito de podcast normal y corriente. Bueno, pues acaba el curso ahora en julio y nos tenemos por delante el verano. Y después viene septiembre, octubre, empieza un nuevo curso. Y es momento de reflexionar, primero de descansar en todo el trabajo de este curso y después de reflexionar, bueno, del futuro, ¿no? Porque seguramente que algunos de vuestros hijos a lo mejor todavía están en primaria o en secundaria, pero siempre estamos pensando en ese futuro laboral de los más pequeños, ¿no? ¿Cómo será? ¿A qué se dedicará? Algunos padres lo tenéis muy claro, porque mi hijo tiene que ser o va a ser. Otros, sin embargo, pues viven en la incertidumbre, no sé cómo decirlo. Pero bueno, el caso es que eso está ahí, ¿no? Y la aparición de ChatGPT y otras muchas inteligencias artificiales generativas han, a lo mejor, pues no sé, traído a boca de todos un tema que me parece que es muy importante, ¿no? Y habla de eso de la automatización, de cómo los robots, ¿no?, están cambiando el mundo laboral. ¿Cómo será el mundo laboral de estos niños que ahora están en primaria? Uf. Lo que está claro es que es muy cierto que hay muchas preocupaciones. Estamos todos muy preocupados por la pérdida de empleos. Pero ¿no habrá también nuevas oportunidades? ¿No habrá también transformaciones positivas que a lo mejor debamos considerar? Vamos a hablar un poquito de eso. No veulent plus croire en la science. Ils ont toujours peur de l'enfer. Sobre el impacto negativo y la pérdida de empleos o la reducción de los salarios, hay que dejar claro que hay diversos estudios que han demostrado que efectivamente la introducción de robots en el lugar de trabajo puede tener efectos negativos en el empleo y en los salarios, ¿no? Investigaciones del MIT han encontrado que por cada robot añadido, por cada 1000 trabajadores, los salarios disminuyen un 0,42%. Y la tasa de empleo se reduce en 0,2 puntos porcentuales, lo que significa la pérdida, por ejemplo, en Estados Unidos, de unos 400.000 empleos hasta la fecha de hoy, ¿no? De todo esto os iré dejando enlaces en las notas para que tengáis más información. Las industrias más afectadas suelen ser aquellas con trabajos manuales y trabajos rutinarios. Por ejemplo, la manufactura de un producto, de una materia prima, o la construcción. Bueno, pues ya tenemos alguna referencia. Sin embargo, no todo es negativo. La automatización también crea nuevas oportunidades laborales. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, según este foro, se espera que esa automatización genere un aumento neto de unos 58 millones de empleos a nivel mundial. Muchos de estos nuevos empleos van a ser de mayor cualificación, lo que significa que habrá una demanda creciente, que nos van a pedir más habilidades técnicas y habilidades más avanzadas. Evidentemente, hay unos trabajos que se quedan a un lado y que van a tener una demanda escasa o, en todo caso, nula. Y a cambio, aparecerán unos trabajos, pero van a exigir, repito, que estemos más preparados. Que nosotros no. Yo con 55 años, yo ya no, a mí no me pilla. Pero a mis hijos y a los que están ahora en época de escolar, sí. Y lo que se va a demandar es que cada vez estén más cualificados. Y mucho de estas cualificaciones va a ser en habilidades más que en conocimientos. A lo largo de la historia, está más que demostrado que las nuevas tecnologías no solo eliminan empleos, sino que también transforman y crean otros nuevos. Por ejemplo, la introducción de los cajeros automáticos. La aparición de los cajeros automáticos no eliminó a los cajeros humanos, sino que permitió la apertura de más sucursales bancarias, aumentando, por lo tanto, el total de oficinas que había. Eso después a lo mejor choca con los intereses de algunos bancos, que en algunos países están cerrando cajeros, pero no por la instalación de los cajeros automáticos, sino por intereses particulares de ellos como empresa. De manera muy similar, las aplicaciones o el software contable no reemplazó a los contables, sino que permitió que estos se centrasen y se centren en tareas más complejas y de esta forma añadir un valor a su trabajo. La educación y la, vamos a llamarle, capacitación continua, la formación continua, van a ser fundamentales para preparar a esos nuevos trabajadores, a esos trabajadores del futuro. Es imprescindible que invertamos en habilidades STEAM, que son las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Para qué? Para asegurar que los trabajadores también puedan adaptarse a esa nueva demanda, que nuestros hijos, nuestros pequeños, en el futuro. Yo cuando digo pequeños me refiero también a los que están ya en la universidad, ¿vale? Pero que se preparen, que se adapten al mercado laboral. Y no te olvides que efectivamente a nuestros hijos los van a contratar, igual que nosotros, ¿eh?, por nuestro currículum. Pero si los despiden es por su falta de habilidades. Vamos, en resumen, que aunque es cierto que la automatización, los robots y todo esto del ChatGPT nos van a presentar unos desafíos significativos importantes para esto del empleo, pero también ofrecen oportunidades para la creación de nuevos trabajos. Y sin duda van a transformar sectores enteros. ¿Dónde está la clave? Estará en cómo gestionamos esos cambios y en nuestra capacidad de adaptarnos. Be water, my friend, que decía Bruce Lee. Sí, a lo mejor el futuro está en ser agua. Y si tengo que ser tetera. Y si tengo que ser taza. Eso no quiere decir que yo pierda mi esencia de ser agua, sino que me adapto al contenedor. Bueno, esta era mi reflexión. Hasta aquí era donde quería dejarte esta pequeña reflexión sobre la transformación de lo que nos viene por delante, ¿no? Que sin duda es brutal, es importante, pero yo creo que el éxito va a ser de aquellos que se preparen, lo diré una y mil veces, más en habilidades, casi más que en contenidos. Sin duda alguna más en habilidades. Uno de los formatos comunicativos en los que me siento más a gusto y además disfruto muchísimo de él es el de la entrevista o las charletas. Yo no soy periodista, por lo tanto, yo no me merezco el adjetivo o el calificativo de entrevistador. Lo que sí es que me gusta charlar con gente con la que creo que tengo algo que aportar o que tienen algo que aportarme a mí, sobre todo. Y sencillamente grabar esa conversación y después compartirla, ¿no? Eso lo hicimos en Internet de tu color favorito durante muchísimo tiempo. No era el objetivo, pero se convirtió en la mejor herramienta. Porque te permite conocer a gente muy de cerquita e intercambiar opiniones, ¿no? Y siempre se aprende. Bueno, pues del 17 al 20 de junio del mes pasado, volví a la escuela. Sí, bajé a Ávila, estuve en la Ciberworld. Es el evento de ciberseguridad, y he dicho la palabra, es el evento de seguridad digital muy pro que se organiza en la Escuela Nacional de Policía, mi escuela. Y este año además viajaba con una gran compañía, viajaba con mis hijos, y lo cual lo hizo muy especial, ¿no? Y mi intención era esa, ¿eh?, la de pasar un buen rato, ver la feria, disfrutar de las y aprender en las ponencias, volver a ver gente, saludar, conocer a gente nueva. Ese era el objetivo, no había otra aspiración. Pero claro, es que llevaba el móvil y allí había gente que valía la pena entrevistar y algunos charlaremos con ellos en el futuro, seguramente. Pero me traigo un par de cortes. Y el primero fue el hecho de tener allí empresas de ciberseguridad, ya he dicho la palabra maldita, cachis en la mano, de seguridad digital. Y decirles, ¿tendrías la amabilidad de charlar conmigo? Y eso fue lo que hizo Samir. Samir de la empresa de seguridad digital, se me escapa lo de ciberseguridad. La empresa ESET, que es un referente europeo en esto, que estaban allí ellos presentando y exponiendo sus productos, y le dije, ¿por qué no me dedicas un par de minutitos? Y oye, ellos encantados, estuvimos charlando un ratito, así que os dejo con la conversación que tuve con Samir, uno de los representantes de ESET que estaba en esa Ciberworld. Muy buenas, muchísimas gracias por dedicarme un poquito de tiempo para aquí. Estamos ahora mismo en una de las grabaciones que estoy haciendo en la Ciberworld en el stand de ESET, que es, bueno, sí, sí. Cuéntame, ¿qué bueno, es esto? ESET es un fabricante de ciberseguridad, se hizo hace alrededor de 35 años. Una de las bases que tenemos, o la característica principal, es que somos de la Unión Europea. Es el fabricante número uno en la Unión Europea. Uh-huh. es un fabricante que los dueños siguen siendo los mismos que crearon, ahora mismo siguen siendo los mismos que crearon en su momento la empresa. Y bueno, pues eso, al final es una de las señas de identidad que tenemos actualmente, y sobre todo el tema de los datos, que los servidores están incluidos en la Unión Europea. Eso es importantísimo, que lo entienda nuestra audiencia, que una empresa que gestiona la información que le damos a través de un antivirus o cualquier otra plataforma, el hecho de que esos datos estén, esos ordenadores, esos servidores, estén ubicados en Europa, garantiza que sí o sí tiene que cumplir toda la normativa europea, eso, que viene de ser una de las más estrictas del mundo. Eso es, eso es. Al final, bueno, ahora cada vez que todos los datos ya están incluidos digitalmente, o sea, al final nuestra vida está en el mundo digital, que se cumplan con los requisitos que pide la Unión Europea, pues de cara a los usuarios, algo de fiabilidad se da, tanto a empresas, administraciones públicas, como a usuarios. De hecho, si ya te digo, al final, que tus datos se queden en la Unión Europea y con la GRDP que hay actualmente, eso es algo básico. Tenemos muy reciente la intentona de Meta de hacer uso para alimentar su inteligencia artificial, sí, y fue Irlanda, su comité de protección de datos, dijo, haz lo que quieras, pero en Europa, por eso digo, sí, al final, pues nuestra seña de identidad es que es eso, que somos, vale, fabricante número uno de la Unión Europea, todos los servidores están en la Unión Europea y todo se queda dentro y cumple con los requisitos de política de datos. Perfecto, Samir. A las familias ESET, ¿qué producto le puede ofrecer? Quiero decir, ¿cuál es la propuesta para la seguridad digital de andar por casa, sí, que le puede presentar? Pues mira, hay un antivirus que ha sido mítico, que era el Nord 32, que ahora se ha convertido como el Home Security, que vale muy bien para controlar tanto para los padres como para los hijos con el control parental. Al final, bueno, los antivirus actualmente, los niños o los hijos de menores de edad, pues tienes un control sobre su uso, sobre dónde se meten las aplicaciones. Claro, ahora un niño que ya con 10, 11 años ya tiene un móvil, entonces que un niño con 10 o 11 años se pueda meter a cualquier sitio, vale, ya es bastante complicado. Entonces, de cara a los padres, para tener el control de las aplicaciones donde se mete, pues eso es súper importante. Entonces, nuestro antivirus Home Security incluye todo un control parental completo. Control parental, aparte de las soluciones de seguridad. Para ese ordenador, en casa. Para móvil, para todo el sistema operativo, o sea, eso no hay problema. Pues Samir, muchísimas gracias por tu tiempo y que sigáis disfrutando de la feria, que lo estás pasando genial. Un placer. ¿Vale? No me cansaré de dar las gracias a todas y cada una de las personas que en estos últimos años se han puesto delante de mi micro conmigo y me han regalado su tiempo. Porque no venimos al mundo más que con tiempo. Es lo único que traemos debajo del brazo. No sabemos cuánto, y entonces, al ser un bien tan escaso y tan preciado, que alguien te lo regale y encima aporte valor, aporte calidad con lo que dice, no se puede pedir más. Escuchamos a Samir y ahora vamos a escuchar a Enrique Pérez de Tena, el capitán de fragata, que es el responsable de relaciones internacionales, cooperación y comunicación de ni más ni menos que el Mando Conjunto de Defensa del Ciberespacio. Estaban allí, había un stand de este mando conjunto de las Fuerzas Armadas, y no me pude contener. Yo tenía que hablar con ellos. Y el señor Pérez de Tena tuvo bien atenderme un ratito y charlamos. Y charlamos de una forma cómoda. Yo me sentí muy cómodo hablando con él. Se lo agradezco desde aquí. Y bueno, os dejo a vosotros que valoréis. Solo os adelanto una cosa. Como buen militar, como la mayoría de las personas del ámbito castrense, esto se habla muy clarito, pero muy clarito. Estamos con la persona que está a cargo de la expedición, o al frente de la expedición, que está en la Cyberwall, representando al mando conjunto del ciberespacio. Uh-huh. Eso suena potente, suena a película de ciencia ficción. Pero, Pero vamos a explicarlo, si le parece. O sea, tenemos una quinta frontera que defender ahora. Bueno, más que frontera se llama dominio. El ser humano, desde que fuera a la Tierra, está acostumbrado a vivir en la Tierra, valga la redundancia, en la mar y en el aire. Y ahora los del ejército del aire también en el espacio, con los satélites y todas esas cosas. Pero son todo dominios, medios naturales. Hace unos años, bastantes atrás, el ser humano crea el ciberespacio, que es completamente artificial. No depende ni de lo natural, ni de lo humano, perdón, ni de lo divino, solo de las personas. Con lo cual las reglas las ponen las personas. No depende de otras cosas. Entonces, ese quinto dominio es reconocido por la OTAN hace unos 5 años aproximadamente como el quinto dominio de las operaciones militares. Allá por el 2010, las Fuerzas Armadas se dan cuenta de que están en pelotas por lo que viene por la proa. Entonces, deciden, como en juicio, en el 2013, crear el mando de ciberdefensa. La pandilla de 20 o 30 locos de la colina que entendían algo de internet y de computadores y se pusieron a hacer allí sus cosas, y a los 4 días se dan cuenta que se quedan cojos. Que hace esto falta es muy grande. Más. Esto es muy grande. Entonces integramos toda la parte de guerra electrónica, toda la parte del espectro electromagnético, toda la parte satelital, toda la parte CIS de comunicación. ¿Vale? Y todo eso se agrupa en un mando que pasa a llamarse de ciberespacio en el 2020. Perfecto. Y eso es lo que somos ahora. Con lo cual ahora ya podemos hacer más cosas desde una perspectiva más generalista. Es un espectro muy amplio, capitán. Correcto. Sin problema, no se preocupe. No. Pues atienda que, bueno, no, está grabando. No. Después cortamos lo que haga falta o para, si quiere. No. Seguimos y que espere. Tiene usted una perspectiva, desde ese punto de vista, muy amplia de la situación de nuestro ciberespacio. Me refiero a la pregunta concreta. ¿Vivimos en un ciberespacio seguro a nivel de los usuarios? Claro, ustedes tienen una perspectiva muy amplia, tienen un punto, una cota muy amplia desde la que ven toda la situación y a los usuarios nos puede sonar muy lejos todo eso. Pero, ¿qué mensaje le podemos mandar a los usuarios de a pie? Pues el mensaje a enviar es muy sencillo. El usuario no está lejos. El usuario es parte. Ah, eso es un punto de vista completamente distinto. Y parte fundamental. Porque el 90% de los ciberataques exitosos son por culpa de, por responsabilidad de, o vulgarmente lo que se dice, por cagada de. Dejamos una salida y decimos por falta de información. No. No se la permite. No siempre. Bien. Entiendo que hay gente que pueda tener falta de información. Entiendo que un abuelín de 80 años. Tenga falta de información, pero no un chaval de 25 Bien. O una mujer de 40. Bien. Eso no lo acepto. Lo que pasa es que es muy cómodo de echarle la culpa al empedrado. Internet ha venido para quedarse. Internet tiene dos caras. La cara amable, es decir, el libro ese que compras en Amazon, la entrada al cine que compras vía Internet, el que me traigan la comida a casa, todo eso está muy bien. O el Google Maps para saber a dónde voy. Vale. Pero hay cerca de un 85% que corre debajo, que es la dark web, y que mejor que nadie entre ahí si no ha entrado nunca, y ahí es donde está el peligro, y ahí es donde está el problema. Entonces, las personas es el eslabón débil en el ciberespacio, y cada uno de nosotros somos responsables y dueños de nuestra ciberseguridad propia. Ese es el primer paso. Este año en la presentación, Mónica Valle, bueno, la organización, el director general, le entregaba un reconocimiento a nuestro compañero fallecido, Angelucho, y él tenía una frase. Los humanos somos el eslabón más débil, pero también somos la solución. Claro. Así de hecho, sí, y tiene toda la razón. Y no es por hacer o ser agradecido a una persona fallecida. No, en absoluto. Es que tiene razón. ¿Por qué? Porque somos el eslabón débil, porque todos tenemos un precio. A mí me pueden pedir mis usuario y mi contraseña para entrar en las redes clasificadas de las Fuerzas Armadas, y yo puedo llenarme de amor patrio y decir no, hasta que vea una fotografía que me está mandando una persona con una pistola apuntando a mi mujer y a mi hija. Entonces, a lo mejor el amor patrio, tal. O me ponen unos cuantos ceros en la cuenta, o a saber cuál es mi precio. No tiene por qué ser positivo siempre. Efectivamente. Es decir, todos tenemos un precio. El malo lo va a encontrar y si nos pone la textura de tener que pagarlo, probablemente vayamos a caer. Por eso compartimos la información. Es decir, yo tengo una clasificación de seguridad y eso no significa que todos los papeles que tengan esa clasificación yo los pueda leer. No, yo leo los que me incumben. El resto no quiero saber nada. Porque si pasa algo, afectará a mi área, no al resto de las áreas. Va en la línea de aceptar cada uno su responsabilidad. Correcto. Sus límites. Correcto. Y con respecto a la pregunta que me has hecho originalmente sobre esto, el problema de las personas, que lo son y que lo somos, también somos la solución. ¿Por qué? Porque cuanto más automatizado tengamos nuestros sistemas de defensa, cuanto más dependamos de inteligencias artificiales o de otra serie de cosas que vendrán, siempre detrás tiene que estar el humano. Siempre, siempre. La última firma. La última firma siempre tiene que ser el humano. ¿Qué pasa? Que yo tendría automatizados casi todos los procesos, entonces de los 5.000, 20.000 ciberataques que recibo todos los días, mis defensas en automático responderán y contendrán, pero habrá 5 que tenga yo que hacerme cargo y tendré tiempo. Usted comparte conmigo que haya gente que pueda sentir vértigo cuando lo de Internet, cuando yo pregunto en un colegio, ¿en qué año a los niños? ¿En qué año empezó Internet en España? Unos me dicen hace 100 años, porque está, sí, es cierto, es una respuesta habitual. Pero es que en el año 95 teníamos aquel 908 que nos permitía conectarnos con un móvil, ¿no? Con un módem. Si en estos, eso, 30 años, nos hemos llegado a sentir vértigo, ahora, que hace 2 años que tenemos la inteligencia artificial, cuidado, con un perfil muy público, eso ha estado siempre ahí. ¿El futuro nos puede permitir sentir más vértigo todavía? Vértigo no, vértigo se queda corto. Ostras. La velocidad a la que cambia las cosas, tecnológicamente hablando, y ya no hablo de programación, sino hablo de mecánicamente, sí, es vertiginosa. La capacidad de cálculo que los nuevos procesadores, que los nuevos ordenadores nos están dando, es increíble. O sea, en los últimos 2 años hemos pasado de, me lo estoy inventando, los números, pero no la proporción, de 1.000 operaciones por segundo a 100.000 operaciones por segundo en 4 años. Súmele usted un ordenador cuántico a una inteligencia artificial. Bueno, un ordenador cuántico, eso lo tengo yo que ver. Sí. Porque de momento es una idea. Eso vale. De que a la vez y en este instante haya 500 usted y 500 yo aquí en el mismo sitio, yo eso lo tengo que ver. Es muy complicado estabilizar eso. ¿Qué ocurrirá? Que no digo que no. Vale. Pero yo creo que todavía le queda tiempo antes de empezarnos a preocupar por lo cuántico. Vamos a mirar lo que tenemos encima de la mesa ahora. Lo que tenemos encima de la mesa es una evolución rapidísima, que la herramienta que yo tengo hoy, mañana, está caduca y que tengo que actualizarla o tirarla a la basura y coger una nueva. A esa velocidad estamos hablando de días, de días. Vale. Yo no sé si he conseguido que mi audiencia se duerma más tranquila o a lo mejor con un mayor porcentaje de responsabilidad en la cabeza. Las dos cosas. Si asumen su papel de responsabilidad, de ese rollo de jo, me piden que actualice, jo, me piden que cambie la contraseña a cada, jo, me piden. Si interiorizamos eso, podremos vivir en una Internet más segura, lo cual nos hará estar más tranquilos. Por una red más segura, que decía Jarucho. Muchísimas Totalmente. Gracias, capitán. Muchísimas de nada. Bueno, y ahí lo dejo, ¿eh? Para que ustedes valoren, como siempre, yo aporto información. De vez en cuando aporto opinión también, no lo puedo evitar, ¿no? Me sale. Y no voy a ponerme yo filtros ahora, a mi edad. Venga, hombre, por favor, con lo que me he vivido ya. Bueno, pues lo dicho, que hasta aquí esta primera temporada. No he contado cuántos episodios han sido, porque realmente no han sido episodios, lo he visto, han sido flecos, han sido spin-offs, han sido ramas que le salían al proyecto de cursos y tutos seguridad digital andar por casa. No sé lo que será a la vuelta de verano. No sé lo que haré. Este primer experimento de intentar aglutinar todo lo que tenga en la cabeza para esa semana o para esa quincena en un solo audio, bueno, a ver si os gusta, ya me diréis. El caso es que cerramos lo que intentaba ser un podcast con videotutoriales y algún artículo escrito a un mare magnum que yo entiendo que a veces hasta despista un poquito. Me despista a mí lo que no hará con vosotros. Bueno, esto ha sido todo en esta primera temporada de este proyecto muy personal. Se vienen cosas muy interesantes para el año que viene. Ya estamos haciendo cosas muy interesantes para el próximo curso. Yo voy a, no sé si meterlo todo aquí dentro, de cursos y tutos, si crear un producto nuevo, no sé. Pero este verano vamos a trabajar muchísimo, y digo vamos en plural, porque ahí estamos la gente de Atlantis, con gente que nos hemos encontrado por el camino, instituciones públicas con las que ya habíamos trabajado antes aquí en Galicia, pero que ahora nos vamos a implicar más, con empresas de fuera, como la gente de Daniel y de Mi Huella Digital, y You Forget Me. En fin, nos vamos encontrando amigos por el camino con los que vamos a seguir trabajando y haciendo cosas. Mientras tanto, tú que solamente buscas que de vez en cuando yo te cuente alguna cosita que te haga pensar y que te haga reflexionar sobre esto de la educación y sobre esto de la tecnología, pues aquí me vas a seguir teniendo para lo que necesites. No me lío más. Lo que digo siempre, y con esto ya cierro, que nos vemos, nos oímos en el próximo programa.